digas que de mí no quieres saber nada, que has encontrado otro amor. No, no, si tú sabías cuánto, cuánto yo te amaba, ya ni sabías que mi vida por ti daba. ¿Por qué me pagas así? Si has encontrado otro hombre que te ame como te amo yo, que no te venga con mentiras, sufrirás como sufro yo. Yo solo quiero que comprendas que nadie te amará como yo te amo a ti. Por favor te pido que vuelvas, porque sin ti ya no sé vivir. No, no me vengas con que de otro estás enamorada. Mi mujer, no juegues más. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no, no. Estando contigo te di hasta mi destino, entiendo por qué despreciaste mi cariño. Todo es por él. Solo, solo, solo, solo quiero expliques bien lo que te pido. ¿Por qué tú me engañaste con mi amigo? Solo Dios sabrá por qué. He encontrado otro hombre que te ame como te amo yo, que no te venga con mentiras, sufrirás como sufro yo. Yo solo quiero que comprendas que nadie te amará como yo te amo a ti. Por favor te pido que vuelvas, porque sin ti ya no sé vivir. Te ame como te amo yo, que no te venga con mentiras, sufrirás como sufro yo. Yo solo quiero que comprendas que nadie te amará como yo te amo a ti. Por favor te pido que vuelvas, porque sin ti ya no sé vivir. No, no me vengas con que de otro estás enamorada.